El momento telúrico que nos componemos de acá, por el vínculo. Andrés Blusen, el de Guitar Ranging and Cantante. Everybody. Hatch a light my iPhone. Thank you, Ernestin. It's very happy, it's long. Is. Long and Gordon. Is bastante little. It's short, little and short. Is bastante little. Brian Shorter is not little. No, Shorter is very long. Brian Shorter. Shorter is the anaconda. The famous Shorter. The famous Shorter. March. I'm very fair. The girl of Shorter. I love is, No. It's very big. O bien, yeah. Yeah. Yes. Entera. No. No. No. Solo head. Just the head. Bueno, estamos acá en este, en esta, en este antro llamado Baires. Sí. Estamos muy contentos. Si Tello se sienta, por favor, gracias. Joyo, tenés un apellido que te complica. Puedo hacer que toda la sala te caiga numerada, porque te apellidas Tello. O sea, estás en situación de... Ya le ha traído problemas familiares, no le hagas eso. Joyo Torres. Que se ha cambiado el apellido para poder... Bueno, muy buenas noches. Nosotros estamos acá. Aquí estamos con Clare Vagina y Lucuña Cansada, el arriero verbo rágico. Y estamos con... Clarito Vergo. ¿Cómo? Clarito Vego. Clarito Sir, Vego. Sir William Corso. Exactamente. Y estamos muy contentos porque nosotros venimos de allá de Ulape a visitarlos acá en este lugar que nos han dado la posibilidad de estar aquí con nosotros. Yo les quiero contar una historia que tengo muy... Tan profesional. Es una historia complicada que yo les quería compartir con ustedes porque me ha pasado con el Evaristo, un gran amigo mío, que hemos compartido muchas cosas, hemos criado de niño, hemos jugado a la payana, hemos jugado a costear las cabras, hemos debutado con cabras los dos. Y después con esto de la ley del matrimonio igualitario, estas cosas se ha ido. Y yo eso es montura que no está muy bien afirmada, por ahí el pelero tiende a correr, eso no sabe. Cuando hay que, no se ajustar, ajusta hay que cincha, ajustar el pelero. Cuando la cincha no ajusta bien, por ahí el pelero de correr. Y mira. Mire que ha atinado su comentario porque Atalíbar era de... Evaristo se llama la recién. También. Bien. No quería decirlo de ese modo, pero para no ser agresivo, pero se llamaba Evaristo Atalíbar. Y era mucho de andar a caballo. Eso y provoca... el que monta constantemente en el pingo seguramente le termina gustando. Es lo que yo razoné en un momento. Nada, le encantaba acariciar el pingo. El tipo se ponía y lo acariciaba, lo sobaba, lo limpiaba. Tarde íntegra. Sobando el pingo, acariciándolo, le hacía mimo. Era, bueno, era de venir al pueblo y comprar bombache gaucho, corpiño de paisano. Y yo ya empezó a dudar, porque cuando él se ha ido mucho tiempo, se ha ido para Alemania, por un intercambio cultural. Ah, cuando el gaucho se va a Alemania. Ya le pasó al gaucho Pano Navas. Cuando se va a Ámsterdam, claro. Y nada, estuvimos ahí, y yo lo veo, yo cuando ha vuelto, nada, lo he saludado como corresponde, porque yo lo hemos querido juntos, lo quería mucho. ¿Ya cuando viene con los bombaches de plush? No. Yepa, no. ¿Qué es el plush, Ernesto? Es la versión vieja del Aposh. Que se le paga los médicos. Aposh cobra plush. Yo tenía un buzo de plush, que no se llamaba buzo incluso antes. Plush. Plush. Que te lo saca de oscuro y chisperío, el plush. Sí, porque junta estática. Ya. No, no, claro, claro, lo va a tener buzo de pluma. No habrá visto para su tamaño, pero había cosas de pluma. No había, no, no, no. Tengo una triste historia con eso. El plush y el corderito. Ah, son dos cosas jodidas. El corderito también. Sí. Yo no le uso animales arriba. No le uso. No, yo tengo una formación cristiana que no nos permite usar animales arriba. Bueno, cuando ha venido el Ataníbar Octaviano, lo vi y dije, mierda, lo noto distinto. Cambiado. Sí, estaba cambiado. Hasta que me he dado cuenta que eran las calzas rosadas. De plush. Exactamente, de plush. Nada, y las tetas. Después me sorprende mucho la... Le digo, este ha venido y cambiado. Pero yo todavía le ponía mi ficha. De Chile, de Chile, vení. Uno le ponía la ficha y digo, no puede ser. Y lo invitaba a tomar una caña. Lo invitaba a tomar una caña ley ahí en el bar. Y ahí en el bar me empezó a manotear. Mañoso y bultero. Esa. Salga de acá. Fijo para el bulto. Salga de acá, le digo a Ataliber, compórtese, aquí la gente está bien. ¿Todavía se habla de esa noche de que el Ataliber, de lo bien que estaban jugando el truco, se paró arriba de la mesa y pues, es una estrategia? Es un escándalo para el pueblo. Y no pasan muchas cosas en el pueblo. Sí, porque viste, cuando uno tiene el macho, por eso lo pone en la frente, este se pone en pelota. y con un plumero en el culo empezaba a andar por todas las mesas, era un espectáculo. Y esa era la seña del macho. Exacto. Nada, y bueno, y me empezó a toquetear y yo lo sacaba y le digo, bueno, debe ser que está borracho. Hasta que el mozo me confirmó que tomó toda su guarana toda la noche. Y dije, no, este es puto, definitivamente. Así que ahí lo dejaba, le he dicho, trata de pensar en la cristiandad, lo que Dios nos dijo que tenemos que ser, que nace un varoncito y una nena, que es prácticamente la simbiosis perfecta, ¿no? Que... lo que coso, ¿no? Y después me ha pasado que, bueno, porque yo en esa época no gozaba. Bien. No gozaba de obra social. Bien. Y después ya empezó a gozar ya y no, y a mí el médico le dije, estoy con problemas de goce. Le mando, porque yo tengo al doctor acá, doctor... Y le digo, le mando, y me manda por correo, me dice por carta, me dice, no, dice aquí, el problema, dice, el goce está en la protesta. Entonces yo empezaba, había hecho un quilombo en el pueblo, y empezaba, y me quejaba de todo, che, ponían una escuela, y esta escuela no sirve porque nos quiere educar para el carajo, y todo esto. Lo mal interpretado. Próstata, decía. Claro. Y... bueno, pero... eso no es nada, un sobrino mío que le han dicho que tenía que estirparse las amígdalas y antes de un testículo. Y bueno, y ahí anda. Se llama María Laura. Ya, ya. Ahí anda con la voz finita. Bueno, qué lindo estas historias. Finita como para los canarios. Che, me mandan un saludo que vamos a cumplir, porque están, como siempre, me dice toda la gente de la nueva comunicación social de la UNLAR Libre, en asado y escuchando, agravo por el vínculo, los queremos fuerte, mandan un saludo grande. Bueno, le mandamos un saludo muy grande, gente. Todos menos Carlos Q, que sigue acá al pie del cañón laboral. Sí. Ya iremos al asadito ese, Carlos. Ya nos vamos. ¿A dónde se están por irnos? Saludos a Fusen. Saludos grandes, Fusen. Y bueno, vamos a cantar una milonguita que hemos hecho, una milonguita, digamos, dentro de las condiciones estas de la veda. Estamos en veda. Es verdad. ¿Se escucha la guitarra? Qué lindo. Qué lástima, porque toco como el culo. Pero es lo que hay. Hasta ahora que después nos van a comer. Jochi, que aprende a tocar la guitarra, bonito. Y Ernesto, que aprende a tocar el pícolo. Hay instrumentos al pedo como el pícolo. No me entra ninguna chacarera. Toca en las grandes orquestas. Es una flautita así que toca... es como tocar el fagot. Es como yo te toco el fagot. Cuesta $300,000 un fagot. Es una cosa enorme así. Sirve para ningún asado. Ni para ¿cuál es el sentido? Para una serenata, por ejemplo. Aquí lo tengo, te toca el fagot. Una cosa horrible. La tuba, yo toqué la tuba mucho tiempo. Pero ah, es serenata. La tuba moya. Muy buenas noches, señores. Solo faltan unas horas para poder cambiar la historia y dejarse de joder. Y esto puede suceder si juntitos caminamos, tomaditos de la mano. No es un signo de putez, yo también soy ciudadano. No me grite, señor juez. Ya lo venimos diciendo desde hace muchos programas que tenemos muchas ganas desde aquí fortalecer a los que quieren hacer bien grande nuestra Riojita, la burocracia maldita, la que no deja crecer. Elijamos a conciencia y dejemos de joder. Sembrando mucha ignorancia, a los pueblos se dominan y de a poquito asesinan la libertad de pensar. Después no podés hablar y te vas quedando solo. Con dadivas yo te controlo, es lo que dice el poder. Pero el domingo decimos a otro lado a joder. Tenemos muchas ofertas para poder elegir, para mejorar el vivir. Es que son las elecciones, son pocas las ocasiones, por eso hay que aprovechar, que no nos hagan callar. En las urnas nuestro grito, hay que escribir el futuro, pues el pasado está escrito. Nadie podemos nombrar, de eso somos respetuosos, pero se ve muy nerviosos a un grupo de candidatos que usan caros zapatos y no los quieren meter en el barro de la escasez. Pues se saben responsables, con todos esos las urnas tendrán que ser implacables. Nos despedimos, señores, con todo un buen augurio, y creo que a nadie injurio si pido sean valientes. Hay que apretar bien los dientes y votar con convicción, cualquiera sea la opción. Que sea muy responsable, agravado les desea un domingo memorable. La milonga traída desde el sur por estos jóvenes cantores en esta noche tan linda de Chalay, mi iPhone. cantad una vez más para nosotros. Cosa de embole la milonga, señores. Si hay cosas que embole. What is the milonga, Ernesto? The milonga is emboling. Emboli de Sidoren. Very naburring. Is the folklore of the suring. El suring es emboling. Ahí tiene las tonaditas que están en medio. En la milonga sureña, que es una milonga que hace el suri. Claro, exactamente. Como todos sabemos, y que la interpretan los suris en noches de luna hipercal. En el sur, como las noches son más largas y los días son más largos. Y las pinquelas son más cortas. La gente no tiene apuro. Por el frío. La gente no tiene apuro, hace la música más lenta. Claro. Hacen los charangos con tortugas ahí. Exactamente. Es una cosa de loco. Bueno, como uno tiene el corazón mirando al sur, nosotros hemos hecho una zambita andariega, que no es andariega, en realidad no era zambita andariega, es otra. Que la va a tocar Jocho. Que la va a tocar Jocho. Y después paso la guitarra primero. Y, pero, ¿dónde está Jocho? Ahí está. Ah, velo. Un aplauso velo. Para Jocho González. Jocho González, señores. Musicazo, riojano. Chango del Facundo Quiroga. Jocho, subir el volumen. Un montón de cosas buenas. Bueno, ahora van a escuchar una guitarra bien tocada, cosa que no pasa conmigo, pero no me importa, yo me sé tocar otras cosas bastante bien, quiero decirle, estoy bastante satisfecho. Vengo a las mediodía. Autosatisfecho. Yo me toco al mediodía, quiero decirlo acá, la autosatisfacción. No es hora de tocarse, después va a comer con las manos cochinas. No, señor, me lavo. Ah, porque vamos a tranquilo. Me lavo íntegro. Yo me le lavo todo. Sí. Y la samba, esta samba que traemos especialmente, es una samba que ahí donde la ve usted ha nacido. Nacido chiquita. Me escucho el delay de cosas y me quedo callado de escucharme. Claro. ¿Qué tal? ¿Sí? Fu Manchu. No. Usted no. El músico. Una lección reciente de dónde tenía que ser y después. Vengo del carnaval, cielo olvido. Claro. Por ahí. Como hemos dicho muchas veces, la samba que ha nacido en Brasil y luego ha sido repatriada por Pelé y por Ronaldinho a nuestros pagos gauchescos, que el viejo gaucho, el gaucho. Gaucho. El gaucho Ronaldo era el que vino a colonizar nuestras tierras. ¿Quién vino? Cristóbal Colón y el gaucho Rolando. Vino a hacer goles, principalmente. Vino a hacer goles. Y el tipo que traía, ¿de qué podías traer en el barco? O sea, que podías construir acá cuando venía el barco. Guitarra, criollas. Trajo guitarra, vinos y rosas. Después fue un tema de guaraní. Aparte de ahí, la samba antes tenía otro ritmo. Era un poco más lento. Porque era... La samba vino con el minuet. Con claro. Raúl Minuet. Sí. ¿Qué te dice? ¿Raúl Minuet lento? ¿A eso hemos llegado? El sponsor. A mí me he hecho unos trámites muy rápido. Nada, y en este caso vamos a traer una samba muy linda. Bueno, y ahí viene el Tigre Blanco. También el Tigre Blanco es brasileño. El Tigre Blanco viene de Brasil. El Tigre Blanco es de las estepas del Amazonas. Sí, prácticamente. Se llama el desierto tigre. Amazónico. Claro. Ahora, ¿el candidato es el Tigre? Yo voto al Tigre. Porque es un Tigre Albino Sánchez Barro. Exactamente. Ese. Y yo le voy a decir una cosa, Ernesto. Usted capaz que no conoce porque no está adentrado en la música peruana. También hay samba peruana. Yo conozco hasta la samba Kipildón. Exactamente. Como dice Carlos Cusca, sí. Que me apunta. Qué lugar. Es un hermoso lugar. Bueno, ¿qué? Y esta samba se llama Samba del Carnaval, justamente porque habla de las elecciones. Que tiene poco de... Y dice más o menos así. Vengo desde el partido, todo cerrado. No sé si es por la veda o están cagados. No sé si es por la veda o están cagados. Me andan faltando chapas, nafta y pasajes. Pero me dijo el diablo que no me alarme. Pero me dijo el diablo que no me alarme. No. Elecciones primeras, como nos dejaste marcando el destino. Los que eran los aliados se desparramaron por todo el camino. Pero me dijo el diablo que no me alarme. Dices de samba cuando no ensayen antes. Cuestión de metric. No, si le enseñamos no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene gracia. No sería estándar. Quiero ganar de nuevo las elecciones antes que me dé vuelta los traiciones, antes que me dé vuelta y los traiciones. Nadie se ha dado cuenta hasta hoy en día que no soy peronista, no se lo digan, que no soy peronista, no se lo digan. Elecciones primeras, como las dejas marcado el destino. Los eran los aliados, se desparramaron por todo el camino. Pero me dijo el diablo que no me alarme. Impresionante. Don't touch the microphone. No me toque el micrófono que me acopla. Ese es otro tema de Arcona. Hermosa peña, Chalai, mi iPhone, esta noche tan linda que hemos compartido aquí gracias a la guitarra virtuosa de José Evaristo González. Muchísimas gracias, José. Peronista de pura cepa, nacido en el riñón del pueblo de Quiroga. Que ahora se aleja cogiendo una chivita que es de quinceañera. Venga. Porque se la quiere montar. Quiero decirlo también. Y de esta forma, de esta forma nos vamos hasta la semana que viene. El viernes que viene estaremos acá ya con los resultados de las elecciones. O no, porque también puede pasar que caiga un meteorito en el van a contar votos hasta noviembre, más o menos. Así que bueno, vaya, ejerza su voto, tenga la libertad absoluta de votar, es lo que estamos esperando. Sea libre, sea consciente, vote a conciencia, que está buena. Lista 4. Y fundamentalmente, no se toquen tanto porque van a quedar como el maestro Po. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias por haber venido. Nada, a la gente de Baires y a la gente de la 100, por favor. De la 100, exactamente. Carlos Q, en los controles. Gracias, Diego Clodevila. Gracias, Diego Clodevila, en tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diego. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi hermano. También. Hasta el viernes, que viene. Chao, hasta el viernes. Jedu takhle tábořit Škodinou cestou na Vizovice. Bueno, como decía, esta chacarera fue hecha aquí en la toma. Uno de las guardias salió. Es todo lo vivido, todo lo que nosotros un poco hemos vivido y lo que queríamos comunicar por medio de esta chacarera. Se llama Chacarera Protestante, espero que les guste. Chacarera protestante nació en el tiempo, impregnada en la mirada de soñadores eternos. Juventud pueblada, libertad y sentimiento, chacarera que ha venido a aturdir los silencios. Manos elevadas decidiendo destinos, gargantas que suplican por sus derechos perdidos. Chacarera protestante nació en el tiempo, impregnada en la mirada de soñadores eternos. En filas de esperanza se marchó por la lucha, no es capricho, es convicción, es rebelión que se escucha. Gritos que se escuchan alrededor del mundo, el pueblo que se suma para cambiar el futuro. No sigan a hombres, dicen sigan ideas, ya que está esta juventud ganando esta pelea. Chacarera protestante nació en el tiempo, impregnada en la mirada de soñadores eternos. Muchas gracias.